la costa de Guerrero traigo este nuevo corrido, donde salen hombres bravos, temibles por decididos, del rancho la cofradía, Saba Sánchez el nacido. En un bronco azul con blanco se pasea por donde quiera, con una super del once, al cinto la trae por fuera. Víctor y Julio, su hermano, lo cuidan a su manera. A Saba Sánchez lo miran, de Tijuana hasta Guerrero, donde quiera lo respetan, por todo México entero. Sus enemigos lo saben, que Saba se raja el cuero. Allá en Turlo, California, un día al atardecer, por la culpa de un soplón, a la cárcel fue a caer. Poco tiempo estuvo preso y la calle volvió a ver. Cuando salió del presidio, pa' Washington se fugó, pero por todo el país la policía lo insertó. En Yakima, en el 90, la libertad le cortó. Pongan cuidado, soplones, para cuando salga libre, anden con mucho cuidado. Saba Sánchez así dice, resignado.